Santanera, papá. ¡Óyelo! Son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida. Por aquí me voy metiendo como mata de algarrobo. Por aquí me voy metiendo como mata de algarrobo. El hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo. Son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida. Ya se te acabó el orgullo. Nadie podrá consolarte. Ya se te acabó el orgullo. Nadie podrá consolarte. Lo que ayer daba por verte, hoy lo doy.